Más de 7 décadas de zombies en el cine y por ello hay un maratón cinematográfico y ese es el gran pretexto de tener en nuestra cabina, en Cinemanet, a 2 expertos. Bienvenidos. Le Cine. Vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. www.frecuenciacero.com.mx, tome nota, ese es nuestro portal principal, ahí podrán encontrar una variedad, una excelente oferta de contenido en podcast de diversas temáticas. Este es uno de ellos, Cinemanet, nuestra dirección particular, www.cinemanet.com.mx, y tenemos un correo de voz, 2455-5099 y 01800-087-2423. Yo soy Carlos del Río, sean ustedes bienvenidos. Roberto Ortiz, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues bien, con el gusto de tener invitados ya conocidos sobre un personaje emblemático en el cine de terror, pero también en el cine fantástico. ¿Le podríamos llamar que se trata de un subgénero? Eso nos lo dirán los expertos que tenemos el día de hoy con nosotros. Como bien dices, no es la primera vez que nos acompañan, pero es, como siempre, un gran gusto tenerlos aquí y darles la más cordial bienvenida. Roberto Coria, de entrada, es compañero nuestro en Frecuencia Cero. Él es conductor, co-conductor, para ser más precisos, con Lupita Gutiérrez, de Testigos del Crimen, que es, por cierto, y lo digo como dicen por ahí, con envidia de la buena, aunque se suponga que no existe, el podcast más exitoso de Frecuencia Cero, es el podcast más descargado día a día, semana a semana y mes con mes, que es como llevamos ese registro. Conductor de Testigos del Crimen, es dramaturgo, es investigador de literatura y cine fantástico, es criminalista, es un hombre de muchas pasiones. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Carlos Tocayo, gracias por la invitación y encantado de estar aquí con su público siempre ávido de explorar los terrenos cinematográficos con ustedes. Le acompaña, por supuesto, Francisco de León, escritor, dramaturgo, poeta, loco me atrevería yo a decir, en el mejor sentido de la palabra, docente, locutor en Radio UNAM y también experto en estos temas del género del horror en particular, que es lo que los ha acercado y lo que los une como grupo. ¿No es así, Roberto y Francisco? Así es ya, en una sociedad que tiene el gusto de llamarse Cadáver Exquisito. Cadáver Exquisito tiene ahora y presenta este maratón cinematográfico, se llama 70 años de zombies cinematográficos, Los Muertos Caminan con Signos de Admiración, que se va a llevar a cabo en la Sala Lumière el 21 de abril del 2007, la entrada es libre, la Sala Lumière está en el Bosque de Chapultepec en la primera sección, y el acceso peatonal está por la puerta al zoológico de Chapultepec sobre Avenida Reforma. Yo quiero dar estos datos de entrada, aunque los podremos repetir a lo largo del programa y cualquiera en su iPod, en su teléfono celular, en su computadora, le puede regresar para escuchar. Sí, esto en Casa del Lago también. Claro, desde la Ciudad de México, 5211-6093 y 94 son los teléfonos para información acerca de este maratón cinematográfico. Y también pueden encontrar más información más detallada en www.casadelago.unam.mx. www.casadelago.unam.mx. Este es el pretexto para tenernos aquí, este maratón que presentan. Hablaremos de las películas que están. Pero lo importante, Roberto y Francisco, es que nos platiquen sobre el origen del zombie en el cine, cómo ha logrado perdurar y evolucionar a lo largo ya de más de 7 décadas. Efectivamente. ¿Y cómo continúa presente? ¿Y le podemos llamar de entrada un subgénero, sí o no? Yo creo que sí. Fíjate que el zombie como personaje dentro del imaginario del cine de horror ha cobrado una mística propia gracias a varias películas. Yo diría que la principal es La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, que es la cinta que le da un estatus cinematográfico como monstruo. El zombie, ¿por qué nos atemoriza? Yo creo que es el resumen de muchos temores elementales, ¿no? La pérdida de la identidad, la pérdida de la inteligencia, la alienación. Es una criatura terrible que hasta la fecha continúa aterrándonos por estos elementos fundamentales. Y que a lo largo de muchas obras canónicas, diría yo, y también a través de muchas películas que han sido parodias, copias, reimaginaciones, reinterpretaciones de esta figura, pues ha cobrado una dimensión enorme e importante. Francisco, ¿cuál sería la definición del zombie? Bueno, el zombie es una especie de reviniente, ya sea a través de las artes mágicas o a partir de algún otro elemento extraño. Por ejemplo, en el caso de George Romero utiliza un meteoro, un cometa que está pasando por ahí. O bien en el caso de este Danny Boyle, que me gusta, es la reimaginación que más me gusta, que exterminio. Es un virus. 28 Days Later es el título en inglés. 28 días después. Exactamente. Es este reviniente, pero que no tiene conciencia de sí mismo más que de sus necesidades básicas, ¿no? Es decir, se pierde este proceso de identidad, como lo destacaba Roberto, y aparece una existencia que meramente está interesada en cubrir aquellas necesidades básicas, principalmente la alimentación, ¿no? Ahora, se dice que en ciertas películas, particularmente las importantes, hablabas tú de la de Romero del 68, si no 68, me equivoco, ¿verdad? Sí. Tiene distintas lecturas lo que es el zombie. No nada más se trata del muerto viviente, sino que también es una suerte de parábola de cuestiones que tienen que ver con la sociedad contemporánea. Ajá. De hecho, yo creo que es el personaje que más lecturas políticas tiene, ¿no?, a lo largo de toda su historia, sobre todo cinematográfica. Desde el año en el que aparece La Noche de los Muertos Vivientes, que de por sí es un año conflictivo en todo el mundo, y aparte que, por ejemplo, poco antes de que le estrenaran asesinan a Martin Luther King, el protagonista de la película era negro, deciden retrasar el estreno en su momento. O sea, finalmente es un personaje que siempre ha tenido esa posibilidad de la lectura política, más que cualquier otro, ¿no? Más que el vampiro, más que la criatura de Frankenstein, etcétera, que en algunas versiones sí les han dado estas lecturas, pero yo creo que la que más, o el personaje que más ha tenido siempre es el zombie, ¿no? En el caso de Danny Boyle, volviendo al caso de Exterminio, pues son gente de Greenpeace, ¿no? Prácticamente los que están liberando este changuito y por culpa de quienes esta gran epidemia se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces siempre hay una crítica, una lectura muy política o muy contemporánea de este personaje, y yo creo que es finalmente lo que lo mantiene vivo, ¿no? Algún amigo una vez me decía, ¿no?, que a él no le parecían zombies los de Danny Boyle, porque finalmente todavía no están tan muertos como deberían de estar de acuerdo a la definición tradicional, pero decía que sí son zombies, ¿no? O sea, que finalmente lo que pasa es que es como todo monstruo, si no se renueva, desaparece. Entonces, ¿qué hizo Danny Boyle para hacerlo creíble a nuestros días? Ponerlo a través de una enfermedad producida por un arma biológica, ¿no? Y eso es lo que lo hace todavía tan aterrador para nuestros días. No, adelante. No, y además, por ejemplo, en el caso de Danny Boyle, reimagina completamente todas las características del zombie. ¿Te acuerdas de tú, Roberto Ortiz, en Las Noches de los Muertos Vivientes? Eran criaturas sin voluntad que únicamente obedecían, como decía Francisco, al instinto de alimentación, pero que tú podías correr tranquilamente y escapárteles, ¿no? Eran cuates que iban muy despacio, caminaban torpemente, no tenían coordinación motriz suficiente como para pescar ahí a la pobre víctima. Y en el caso de Exterminio con Danny Boyle, los zombies corren, tienen una velocidad impresionante. Verdaderamente son criaturas atemorizantes. Es la idea de una turba enardecida, ¿no? Y si los que vivimos aquí en la Ciudad de México podemos recordar los alcances que puede tener esto, ¿no? Los policías de la PFP muertos en Tláhuac, que es una cosa terrible. Ustedes mencionan una película clásica que es efectivamente la de George Romero. Ajá. Pero tendríamos que remitirnos al pasado para considerar tal vez películas, no sé si más consistentes desde el punto de vista de la puesta en imágenes, del argumento, del manejo del mundo fantástico, como sería Me casé con un zombie, claro, de claro. Jacques Tornier, y que pertenece esta película a una serie de obras cinematográficas, no solamente de la temática del zombie, sino de otro tipo de figuras del cine de terror y fantástico, en donde va a ser clave un productor que se llamó Van Leeuwen. Van Leeuwen, efectivamente. Y yo más allá, Roberto, me remontaría, por ejemplo, a una pequeña joya que se llama La Legión de los Hombres sin Alma, de 1932, de Victor Halperin, con el memorable y entrañable Bela Lugosi, que a él le dedicamos una plática en la Cineteca Nacional hace unos meses. En esta película se retoma el mito desde sus raíces, que están en la religión y en las culturas afroantillanas, donde mediante estos hechizos vudús, mediante todos estos encantamientos, un brujo o una persona lograba regresar a los muertos a la vida después de su muerte física para utilizarlos para oscuros propósitos. Y la puesta en escena de Halperin con este Bela Lugosi maravilloso en un frac, con las manos que hacía este movimiento y la mirada mesmerizante, era algo verdaderamente aterrador. Que ya desde Me casé con un zombie está este elemento del ámbito comunal, indígena, diríamos, de lo que es el vudú en las islas occidentales, una tierra desconocida a donde llega un personaje femenino como enfermera para tratar a otro personaje femenino, y en donde está precisamente, por un lado, el elemento racional, que sería la dificultad de una relación amorosa, que claro, algo falló ahí, no logra cuajar, o tal vez hay que rescatarla, de qué manera no lo sabemos, o tal vez a partir de la incursión de lo irracional, que es precisamente el ámbito del vudú, y que está magníficamente resuelto por el cineasta. Y fíjate que es interesante, porque también resume la idea del zombie, el conflicto entre la razón y el instinto básico, el instinto primario, el cual es imposible de controlar en muchas ocasiones. O incluso más bien también a partir de dos formas de pensamiento distintos, ¿no? Porque finalmente también es parte de la razón de los habitantes de estas islas, digámoslo así. Ajá. Pero finalmente es una razón que obviamente desde nuestro punto de vista occidental, en el sentido europeo de la palabra, ajá, no alcanzamos a comprender, ¿no? Son dos razones, exacto, dos formas de razón distintas. Tal vez por eso, Betsy, aquí tengo la anotación, ella cuando se refiere a los nativos dice que ellos lloran con el nacimiento y se alegran en los entierros. ¿Sí? Entonces, nos está remitiendo esto a otra concepción del mundo, uh-huh, al mundo de los vivos, mundo de los muertos. Y cuando se refiere a Jessica Holland, digamos este personaje atribulado, a propósito de una fiebre tropical que padece, dice Betsy, ha hecho de ella esta fiebre una sonámbula a la que no, de la que no se puede despertar jamás. Exacto. Entonces creo que aquí el director logra conectar muy bien estas dos atmósferas, y por eso seguramente esta película queda para mí como uno de los clásicos de claro, este personaje, que efectivamente no tiene este manejo tan enfático, tan subrayado, como en el caso de la película de Romero, pero que sin embargo, en el caso de la cinta de Romero, yo creo que ya en la época de los 60 nos está remitiendo a la paranoia de la sociedad contemporánea. Efectivamente. Dicho no puede ser. Reitera, por favor, Roberto, para el público, el título de la película de la que estás hablando, el año de la que se trata. Me casé con un zombie. Uh-huh. Y el año es de 1943. ¿43? ¿O qué es previa, no? Yo anduve con un zombie. I Walked with a Zombie. Es del 43. Ajá, pero según yo, I Married a Zombie es previa. Es del 32, habían 32. Comentado. No, ese es White Zombie del 32. White Zombie, pero debe ser como del 37, si me no recuerdo, 37 o 39. Ahorita podemos recurrir a esta maravillosa perdón joya. Que insista yo con eso. Sí. Pero el asunto es que podamos brindar al público, digo, estamos hablando, insisto, de muchas décadas en los que el personaje ha estado presente, ¿no? De una u otra manera. Lo han logrado retomar de los gentes más emblemáticos, de los directores más emblemáticos, como es Romero en el 68, o el mismo Ed Wood. Claro, no, Plan 9. Plan 9 del espacio exterior. Sí, claro. O lo puede agarrar Francis Ford Coppola para dirigir a Michael Jackson en un video musical. John Landis, ¿no? Thriller. Thriller. Sí. Con Michael Jackson, ¿no? Era una maravilla. Y con narrado por Vincent Price. Sí. La narración inicial de Vincent Price. Sí. Entonces, bueno, creo que es interesante ver cómo ha estado de diferentes maneras este, le podemos llamar personaje, a lo largo de todos estos años. Pero, ¿por qué, Francisco, no nos vas platicando qué cosas trajeron para el ciclo que se va a presentar en Casa del Lago el día 21 de abril? Pues bueno, lo que vamos a estar presentando, vamos a abrir con I Walked with a Zombie, precisamente yo anduve con un monstruo, yo caminé con un monstruo, de Jack Turner también, de 1943, La Serpiente y el Arcoíris, que sigue pareciendo una de las mejores películas de horror en términos generales, uh-huh, no nada más de zombies, que se han hecho, de Wes Craven, esto de 1988. Vamos a seguir con la ya clásica de Romero, que la pasan en cualquier canal de televisión, pero siempre vale la pena verla de nuevo. Pero ese es un remake de Tom Savini. Ah, ese es el remake de veras, sí, es cierto. Sí. Es La Noche de los Muertos Vivientes de Tom Savini, de 1990, que además el remake a mí me gusta mucho. Sí, es una puesta en escena muy interesante, porque un elemento todavía muy de la época era, en la versión original de Romero, era la chica desvalida, ¿no? Que no tenía voluntad, que estaba a expensas de que la protegiera ese caballero andante, ¿no? La en víctima este caso, constante. Negro. Exacto, y aquí esta mujer toma las riendas, se convierte en una figura combativa que va a hacer todo lo posible para sobrevivir. Es un remake muy respetuoso. No, y la tortura que le hacen los humanos a los zombies, ¿no? Siempre es muy llamativa, ¿no? Como dicen, ¿no? ¿Quién es más terrible, ¿no? Los hombres o los zombies. Exactamente. Bien, después, algo que aquí en español se llamó El Desespero de los Muertos y que no llegó a cine, de hecho, lamentablemente es una gran película. En inglés, Shaun of the Dead, una parodia anglo-francesa del 2004. Posteriormente vamos a tener una conferencia que se llama La Tarde de los Muertos Vivientes con Cassandra Vicario. ¿Quién es Cassandra Vicario? Ella es, trabaja en IMER, si mal no recuerdo. Sí, ella es productora del Instituto Mexicano de la Radio, es cofrade nuestra y una persona que conoce de cine, de serie Z y de cine gore de hecho, maravillosamente. También como conocida como el Cassandra's Movie Database, ¿no? Porque sí, creo que no hay dato cinematográfico de ese tipo de cosas que no ese sepa. Tipo de errores que se nos van los años a nosotros de repente, a ella no le pasa. En ningún momento. No. Después vamos a tener la premiación a los ganadores del concurso que va a haber de disfraces. Porque va a haber zombies. Un concurso. Qué interesante. Exactamente. Esto. La convocatoria está en la página, si no me recuerdo. Sí, fíjate que tenemos, para quien les dé flojera ver la página, una oferta. Hace algunos meses en España hicieron algo que se llamó el desfile del orgullo zombie, donde muchas personas en las calles de Madrid andaban disfrazadas de zombie, en una especie de... Era una cosa muy divertida, vi fotografías. El desfile pensé que, del orgullo zombie. Sí, y vi fotografías y pensé que era un accidente o algo, ¿no? Pero no era muy, muy divertido. Entonces pensamos trasladar un poco esto a Casa del Agua de la UNAM. Queremos poblar Casa del Agua de la UNAM. Es un concurso de zombies, la convocatoria está abierta. Pueden solicitar el formulario en el correo electrónico info-cadáverexquisito. Arroba yahoo.com.mx. Nosotros les mandamos el formato electrónico para que lo llenen. No hay requisitos, es una técnica libre, pueden entrar en equipo o individualmente. El chiste es que ese día, el 21 de abril, se presenten a las 4:30 de la tarde en Casa del Lago, con su disfraz de zombie, serán sometidos a la evaluación de un jurado que estará integrado por personalidades doctas en la materia, maquillistas, literatos, etcétera. Y el va premio. A haber... Va a haber tres premios, un paquete de libros para cada uno de los lugares, tres lugares, y habrá menciones honoríficas. Es un premio simbólico, verdaderamente es por el goce de poder hacer una actividad diferente, ¿no? Digo, ¿en qué ocasiones te puedes disfrazar de algo interesante? Bien, y la última película que vamos a tener es Dead Alive, que aquí fue conocida como, bueno, en España más bien en fue España, conocida sí. Como Tu Mamá Se Comió a Mi Perro, del señor Peter Jackson, esto una producción neozelandesa del 92. Que es divertidísima. Muy divertida. Vamos a hacer nuestro primer corte, yo creo que podemos regresar a platicar de algunas de estas películas del ciclo, creo que la selección es muy interesante, y volvemos con Roberto Coria y con Francisco de León, que nos están hablando de los zombies en el cine. CinemaNet regresa en un instante. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Historias múltiples en tiempos cortos. CinemaNet. Regresamos. Continuamos en CinemaNet platicando acerca de los zombies en el cine con Roberto Coria y con Francisco de León. Estamos también, por supuesto, Roberto Ortiz y Carlos del Río, conductores de este programa. Ya nos estaba dando Roberto Coria, Francisco, los datos de las películas que se van a presentar. De I Walk with a Zombie ya hablamos un poquito, La Serpiente y el Arcoíris, pues ya nos hizo un comentario Francisco y tú también, Roberto. Me parece importante hablar de una cinta que no llegó a la cartelera aquí en México. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, El Desesperar de los Muertos. Grandiosa. De esos bautizos al español infames, ¿no? Pero, ah, sí, totalmente. Pero es una película interesante, ¿cómo dices? Ahora, este bautizo al español, ¿de dónde es? ¿Es de España? ¿Es de la versión en video en México? Sé que es de la versión en video en México. Es en video en México, sí. Okay. ¿Cuándo llega la versión en video? Llegó aproximadamente hace un par de años y que fue como 8 meses después de que se estrenara en Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Que sería la referencia principal. Más o menos 8 meses, un año después de que se estrenó en Inglaterra. Uh-huh. Y que fue una sorpresa, ¿no? Para muchos verlo directamente en video, sí, ¿no? Sí. Que no llegara... ¿Por qué está esta película en este ciclo y por qué es tan importante? Mira, todo... todo monstruo cinematográfico, creo yo, que ha experimentado diferentes etapas en su desarrollo fílmico. Uh-huh. Está desde el desde la erupción, el tratamiento formal, la reimaginación y llegamos a la parodia. Shaun of the Dead, o El Desesperar de los Muertos, no es exactamente una parodia, no se mofa del género o del subgénero ni de sus convenciones. Por el contrario, es la historia de un cuate muy pobre diablo, un vendedor de artículos electrónicos, desencantado de la vida, con relaciones frustradas, cuyo único amigo es un parásito que vive en su casa jugando videojuegos. Y de repente, dentro de su mediocridad, toda esta cotidianidad, toda esta rutina, donde él se revela más bien como el verdadero zombie de la película, se ve irrumpida su existencia con la llegada de este ataque de zombies, muy en deuda con las películas de George Romero, donde las causas del brote de zombies no quedan nunca precisadas. Toda esta rutina comienza a alternarse con, en el fondo, en un segundo plano maravillosamente plasmado, con este ataque de zombies, y el desenlace es de lo más inquietante en términos de la reflexión que ofrece sobre cómo el ser humano en nuestros días puede ser un zombie. No, y que además a mí me resulta un detalle grandioso, ¿no? Yo tengo toda una... Bueno, junto con un amigo hemos desarrollado toda una forma de teoría, digámoslo así, sobre el nuevo cine de perdedores. Yo adoro estos personajes verdaderamente. Me parece que el perdedor surge como un nuevo tipo de héroe, desde, ¿sí?, el Napoleón Dynamite de este Jared Hess, o el Poder Hecho Libre. Clerks también. Big Lebowski. Bueno, hay perdedor. Bueno, este personaje Frank, ¿no? Incluso de Little Miss Sunshine también me resulta un, sí, claro, fabuloso perdedor. Oye, son toda la familia. Vamos a invitar a tu amigo para hablar del cine de los perdedores. Exactamente, sí. Me gusta. Hablaremos de ello. Y precisamente Shaun de esta película cumple con este papel, ¿no? O sea, es el perdedorazo terrible, pero que, víctima de las circunstancias, se va a convertir en este nuevo gran prototipo de héroe, ¿no? Creo que este cine es muy importante por eso, ¿no? Porque finalmente, ante esta carencia de figuras heroicas, o ante esta falsedad que se ha dado ante las figuras heroicas así todopoderosas, de repente que surja una especie de héroe del cotidiano, digamos, tratando de extraerse del mismo. A mí me encanta la película porque el primer pensamiento que le viene al sujeto, ¿dónde voy a llevar a salvar a la gente que más amo para que evitar esta plaga de zombies? Al bar que frecuento, bueno, al pub que sí, frecuento, ¿no? O sea, la posibilidad mayor de salvarlos es llevarlos a ese pub terrible, hace que mi exnovia detesta, pero ahí estarán más seguros. ¿Por qué? Porque yo siempre me he sentido seguro. Y hay una paliza maravillosa entre todos estos personajes pobre diablescos. Le propieran una golpiza a un zombie con una canción de Queen de fondo, ¿no? Eso es una cosa muy, muy divertida. No, la película yo creo que es interesantísima desde el punto de vista, podríamos decir, de la parodia, aunque no es una película que te cause las grandes risotadas. Es una película de un guiño constante a muy quien sutil gusta de esto, que te la pasas todo el tiempo con la sonrisa en la boca. Creo que en un par de ocasiones puede uno soltar la risotada, pero nada más. Y empieza, ahora sí que con el despertar de este personaje, su caminar, que es el caminar clásico del zombie, uh-huh, y es simplemente porque apenas está levantando en el día y está bostezando. Sí, la, ¿no?, secuencia del bostezo es fabulosa, ¿no? Sí, piensas, o sea, que lo primero que va a aparecer es un zombie y es el Shaun despertando. Y como así dice, están, como dices, de fondo las gentes en sus rutinas diarias actuando como zombies, la gente en el supermercado, todo mundo haciendo de manera mecánica sus labores cotidianas, y de repente llegan los zombies de verdad, y nunca puedes, porque siempre hay un corte cuando te van a decir qué es lo que está pasando, algo lo interrumpe. El tipo hace el zapping en la exactamente, televisión. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, es un humor británico muy interesante, sí, ¿no? Muy sutil, muy fino. Que, si no es el pastelazo gringo, ¿no? Finalmente, afortunadamente. Claro, ¿no? Y sí, porque aquí le hubieran puesto Loca Academia de Zombies, ¿no? Pero ¿por qué no llegó a la película? ¿Y dónde está el zombie? ¿Dónde está el zombie? Son cualquiera de las dos opciones que pudo haber tenido. ¿Por qué no llegó Roberto Ortiz? No me lo imagino, no sé. Pues hay ciertas películas que simplemente creen a la hora de la distribución que no van a pegar en el cine y simplemente no las pasan. Sencillamente, y creo que esto es algo que nos pudimos perder, pero que podremos rescatar a través de este maratón. Y curiosamente, creo que hay otro par de películas donde la acción transcurre, bueno, ya mencionamos Exterminio, 28 Days Later, de uh-huh, Danny Boyle. Uh-huh. Estaba yo pensando en esta que te preguntaba en el corte, Life Force, Fuerza Siniestra, que también es pues es exótica, ¿no? Sí, fíjate que sí, el Life Force, muchos la leen fundamentalmente como una película de vampiros, y yo creo que en la apariencia, yo me quedaría también de alguna manera con esa lectura. No hay que olvidar que el vampiro y el zombie son dos seres que tienen muchísimos vínculos, ¿no? Al final de cuentas, los dos regresan de la tumba por diferentes razones, y solamente que el vampiro es el encantador, el zombie sería como el primo retrasado y torpe del vampiro. En Life Force de Top Hopper, con capacidades diferentes. Sí. En Life Force de Top Hopper, que bueno, todos lo recordamos por la masacre de Texas, Juegos Diabólicos, vaya, es un artesano que ha cimentado su carrera en el terreno del horror. Es una historia muy en deuda con la ciencia ficción, donde una tripulación de una nave espacial en el futuro se va a encontrar con otra a su vez, que si mal no recuerdo está en la cauda del cometa Halley, y ahí van a encontrar aquí a tres seres, tres humanoides, que una vez que los han despertado van a comenzar a hacer una serie de tropelías, van a alimentarse de la fuerza y de la energía. De la fuerza vital, que es el título de la película, Life Force, ¿no? Y literalmente se chupan a la gente. Claro, y le comen la carne. Hasta dejarlo como un zombie, y esos zombies andan hambrientos, y esto todo sucede en Inglaterra, ¿no? Efectivamente, es una película interesante, poco explorada, de las joyitas raras de los años 80, pero bueno, queda ahí en el anecdotario. Toby Hopper tiene muchas de esas, ¿no? Sí. Considerando los cuatro mitos importantes que surgen en los 30 con la productora Universal, que son el hombre lobo, Frankenstein, Drácula, zombie. Por supuesto, por antonomasia tendríamos en términos de filmografía, de cantidad de películas filmadas a través de la historia, Drácula, el personaje de Bram Stoker, inspirado en la novela Drácula de este escritor. ¿Cómo está en el caso del zombie? ¿En qué lugar estaría en número de películas? Porque me da la impresión que son muchas. Bien, ¿eh? Fíjate que sí, como dices Roberto y como dices Francisco, son sí tiene una buena cantidad. Por ejemplo, aquí en mis manos tengo un libro de Jesús Palacios que se llama Planeta Zombie. Muy divertido. Muy divertido, editado por Midons. Es una cosa muy rara de encontrar. Y de veras, no solo hay una muy buena lista a partir de los 30, pero sobre todo lo curioso es que tiene aquí las 40 peores películas de zombies, que hay muchísimas. Incluido al santo. 40 son pocas. Son pocas. Yo me encontré en un maratón que en un canal de cable recientemente de un maratón de luchadores, una que se llamó La Invasión de los Muertos, y yo no daba crédito a lo que estaba viendo en la pantalla. Sale Sobek en la película, huyendo muy torpemente, más caminaban ellos más torpemente que los zombies, para que te lo diga, y no recuerdo quién era el personaje cómico en la cinta, pero esta cinta es del 73, del año que nací, qué padre. ya te delataste. Sí, ya me delaté. Y el personaje cómico de la película, a la hora de que lo rodean los zombies, finge ser zombie y se va con ellos. En una escena que se repite en Shaun of the Dead, ¿no? Sí, claro, eso es un claro, excelente en homenaje. Shaun of the Dead se me hace que está un poquito mejor utilizada porque practican antes, claro. ¿No? Sí, no. Y aquí se ve la pobreza cinematográfica para actuar. Pero finalmente es la idea, ¿no? Sí. No, y hay cosas curiosísimas. Por ejemplo, no me acuerdo del año de esta película. Es de un director llamado Joe D'Amato, que fundamentalmente hacía pornografía en los 70s, que se llamaba Las Noches Eróticas de los Muertos Vivientes. Una producción italiana, española, no me acuerdo. Pero sí, italiana, fundamentalmente, donde es el absurdo total, ¿no? La pareja clásica de bella damisela en poca ropa con el héroe gallardo y todo eso van corriendo huyendo de los zombies, pero se detienen en un cementerio para aventarse allí un encuentrito sexual y mientras les dan margen a los zombies para que lleguen y los devoren. Es una cosa verdaderamente curiosa, ¿no? Sí, no, de hecho versiones porno hay infinidad, ¿eh? Sí, terrible. Infinidad, ¿no? Y bueno, parodias no intencionales, ¿no? Humor sí. Involuntario. Ahora, de las más recientes películas, porque el propio Romero ha hecho ha continuado, ¿no? Sí. Sus historias, inclusive en esta última sale John Leguizamo en la cinta. Ahora sí que ¿hacia dónde va el zombie? Después de Shaun of the Dead, después de que el propio Romero lo hace, después de Danny Boyle. Yo creo que Danny Boyle sería el más representativo, ¿eh? Oye, perdón, y también están estas películas Del videojuego, Resident Evil, esas cosas, ¿sí? Sí. Yo creo que el más representativo va a ser Danny Boyle, ¿no? La forma, insisto, de revivir al zombie a partir de un temor que tenemos presente. El arma biológica, o sea, esta posibilidad de que a partir de una guerra biológica surge este monstruo, me parece lo más renovador. ¿Y qué es lo que retoma, de hecho, Resident Evil, no? Bueno, en la primera, la segunda yo la detesté, francamente. Pero creo que es como se debe renovar el personaje, insisto, ¿no? Esta posibilidad de darle una lectura social, desde que George Romero fue muy hábil en las secuelas de Su Noche de los Muertos Vivientes, de la segunda parte ubicarla en un búnker militar, que también es otra forma la de... tercera. En la tercera es eso, ¿no? De ponerlo en un búnker militar, que también es otra forma de perder la individualidad. Finalmente el militar por excelencia de nuestros días, sobre todo a partir de la década de los 50, es una representación de la pérdida de la individualidad. Y la segunda en un... ¿En un centro comercial? En un centro comercial, en un mall. Me parece muy afortunado. Entonces yo creo que hacia ella se debe de revivir, ¿no? Porque últimamente, ha habido cosas muy poco afortunadas, ¿no? Esta de la tierra... La tierra de los muertos, ¿o no? Que también está en un videojuego, que es un video... House of the Dead. House of the Dead. Que es terrible la película y tiene hasta el parlamento más estúpido que he oído en... ¿Por qué quieres ser inmortal? Para vivir por siempre. Y nada más le faltaba un... Por el estilo, era terrible la película. Un español pésimamente mal pronunciado, etcétera. Pero creo que es hacia allá donde debe ir el zombie, ¿no? Hacia el experimento que se atrevió Danny Boyle. Viene una secuela, por cierto, sí, ¿no? 28 meses después. 28 meses después. No la dirige él, pero lo está produciendo. Ah, bueno, esperemos que lleve su sello, ¿no? Ajá, y que lo haya cuidado. Él dio su visto bueno, ¿eh? La dirige en español. Él dio su visto bueno totalmente. Y decía él que no la quería dirigir que porque nunca se le ha ocurrido dirigir una secuela, ¿no? Y que no se le ocurre cómo. Entonces, pero él da totalmente su visto bueno para el guión, para el director, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que ver qué tanto cumple, ¿no? Pero yo creo que es hacia donde se debe dirigir el zombie, ¿no? Ha habido experimentos un poco más arriesgados. De hecho, a mí no me gustó la última de Romero, debo ser franco. Ah, ok. Oye, ¿y ahora qué opinan, por ejemplo, insistiendo con esta película de Exterminio, del doble final que maneja la película, ¿no? Que además se presentó cinematográficamente. Que fíjate que es interesante, digo, darle, creo yo, desde mi punto de vista personal, darle las dos opciones al espectador, ¿no? Sí. Yo creo que estos pobres cuates, después de todo lo que vivieron, yo como espectador sí quiero que tengan un final feliz. Pero, sin embargo, el final pesimista... Es muy creo cíclico, que redondea, ¿no? Exactamente, redondea estupendamente el argumento. Yo me quedaría con el final pesimista. Sí, como cine clásico a mí también me funciona más el final alternativo, ¿no? Porque si empieza la película en una escena de hospital, acabaría igual en una escena de hospital... Y da una mayor circularidad a lo que le pasó a los personajes, ¿no? Sí, porque si no sería el final feliz. Sí, el final feliz. Sí, en algo a lo mejor podemos coincidir es que en el caso del cine fantástico, el más interesante, el que trasciende, es que el que está estableciendo el canal reflexivo a propósito del ámbito social, político que está registrando, como ustedes han mencionado. Completamente de acuerdo. Y que además, bueno, yo también pondría muy en duda el final oficial, lo pondría en duda si es un final feliz, ¿eh? O sea, porque pasa el avión, pero ¿qué está pasando, no? O sea, capaz de que el militar que llegue es igualito que los anteriores que ya habían enfrentado, ¿no? Bueno, ya lo sabremos en 28 meses. 28 meses después, claro, ¿no? Ya no regresará entonces Cillian Murphy, que además fue muy, muy grata su presencia. Sí, por supuesto. Como siempre, fresco, ¿no? Exacto. Como siempre. Y que ahora regresa, por ejemplo, con Danny Boyle en Sunshine. Sí. Y fue ahí donde lo conocimos, además. Claro, maravilloso. Sí. Entonces, ha tenido una carrera, de hecho, aquí, sin querer, un día le dedicamos un programa, porque hablamos de varias películas donde él estaba apareciendo, que curiosamente, en ese momento había una que se estrenaba en el cine, había otra que estaba de estreno en DVD, y sale en Batman. Es maravilloso. Entonces, bueno. Es un actorazo, ¿no? La joven con el arete de perla también. En Desayuno en Plutón. Desayuno en Plutón. Y acabo de ver una rareza que no sé ni cómo se llama, donde él también le hace un empleado de supermercado. Ajá. Y que yo la vi porque resulta que tiene un fragmento de un grupo que a mí me gusta mucho, que se llama Los Magnetic Fields, y precisamente de mi rola favorita. Yo estoy tratando de ver cómo se llamaba la película, porque además es un Cillian Murphy muy joven, ¿no? Aquí en Cinemanet lo vamos a investigar. Muy bien. Perfecto. Queda la deuda. Francisco de León, Roberto Coria, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo quisiera que de propia voz reiteraran al público que nos escucha la invitación al Maratón de Cine, 70 años de zombies cinematográficos, Los Muertos Caminan. Será el sábado 21 de abril del 2007, en punto de las 10:30 de la mañana, en Casa del Lago Juan José Reola de la UNAM. Es muy sencillo llegar, pueden arribar por el Metro Auditorio, sobre Paseo de la Reforma. Estamos en el Bosque de Chapultepec, en la primera sección. El acceso peatonal es por la puerta de entrada al zoológico, en Paseo de la Reforma. Pueden consultar la cartelera en www.casadelago.unam.mx, y si quieren escribirse al concurso de disfraces Los Muertos Caminan, pueden solicitar el formato electrónico a info-cadáverexquisito@yahoo.com.mx. Para mayor referencia de la entrada, una puerta antes enfrente de Tlaloc. Ándale, mejor no puede ser. Perfecto. Roberto Ortiz. No, pues que realmente con esto estamos convidados y muy seguramente va a haber muy buen público para esto, que es realmente un platillo que habrá que disfrutar. Recuerden nuestra página principal, www.frecuenciacero.com.mx. Francisco Roberto Coria, y Roberto Ortiz. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado, nuestro compañero de Testigos del Crimen, el podcast más escuchado de Frecuencia Cero. No, pues, tenemos excelentes maestros en CinemaNet, la verdad, yo no es el guayabazo, pero he aprendido mucho de ustedes. No. Y siempre son inspiración. Por y además favor, es refrescante venir a hablar de otros temas que nutren más el espíritu que toda la onda sangrienta que vemos en la vida real, ¿no? Bueno, esta es tu casa una y dos veces. Gracias. Por lo mismo que estamos comentando. Recuerden, CinemaNet, dos veces a la semana en su versión de podcast, una vez a la semana si están en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a través de Horizonte 107.9 FM, todos los jueves a las 10 de la noche. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestro próximo episodio. Ya saben, siempre habrá alguna entrevista, algún tema interesante que tratar aquí, donde platicamos de cine, cine y más cine. Los créditos ya están corriendo. CinemaNet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en CinemaNet.